cambio a nuestros invitados, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la que es sin duda la noticia más importante del momento, el rever del gobierno Santos frente al tema del aeropuerto Ernesto Cortizos. Asusta e intimida el poder de un sector de los gremios económicos de Barranquilla cuando se dedica a luchar para conseguir beneficios para algunos de sus amigos más cercanos, para que les permitan seguir disfrutando de los beneficios económicos en el manejo del aeropuerto en detrimento de la competitividad de la ciudad. El poder de Luis Fernando Castro, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y entidad socia de AXA, es innegable. Tomó un avión en Barranquilla, se reunió con el presidente Santos y lo convenció de que dejara a estas personas muy cercanas a los gremios manejando el aeropuerto. ¿Qué argumentos le vendió Castro a Santos para convencerlo de una decisión ya tomada de entregarle el aeropuerto a la Aerocivil mientras venía la concesión? Ahora bien, el que quedó como un zapato fue el elocuente director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, quien montó todo un show para iniciar el manejo del aeropuerto a partir del mes de marzo, para luego salir con este chorro de babas. Muy mala señal envía Santos al país y a la región Caribe. El rever del presidente se entiende como una debilidad frente a los todopoderosos gremios del Atlántico, que tienen claro que primero están los intereses de sus amigos por encima de los de la comunidad. ¿Cómo será el negocio del aeropuerto después del mes de marzo, cuando se venza su actual contrato? Durante los 2 años que durará el proceso licitatorio, los gremios y AXA seguirán recibiendo, por utilidades, más de 10 mil millones de pesos anuales sin invertirle un solo peso al terminal. ¿Cambiarán las reglas de juego? ¿Será que nuestro gobernador y la alcaldesa se ponen del lado de la comunidad para exigir que esto sea así? Replanteamiento del negocio de manera inmediata deben exigir los mandatarios, pues ellos fueron elegidos por el pueblo, no por los gremios económicos. Esperamos pronunciamientos precisos y claros. Nuestras autoridades deben pensar en la tan cacareada competitividad y estar vigilantes para tener un terminal atractivo con importantes inversiones en la pista, ascensores, escaleras eléctricas, servicio de internet gratuito, pantalla de televisión para información de vuelos, rebaja en las tarifas aeroportuarias, disminución en las tarifas de decolaje y aterrizaje de aviones para ver si se atreven las aerolíneas a regresar a Barranquilla. El alcalde de Soledad debe iniciar de inmediato un proceso de vigilancia a las tarifas del parqueadero del aeropuerto. Cobra las tarifas más caras de Colombia. Según el anterior alcalde de esa población, estaban desfasadas en un 400%. ¿Será capaz Franco Castellanos de ponerle el cascabel al gato? En fin, puedo seguir con muchas otras inquietudes, pero por ahora lo dejamos ahí para darle paso a las opiniones de los invitados. Hubiera querido yo que el primero en hablar fuera el señor Luis Fernando Castro, el poderoso dirigente gremial de Barranquilla. Innegable, tiene el poder de hacer cambiar de opinión al presidente de la República. A él lo queríamos tener en línea, pero nos dicen que está en el gimnasio. Doctor José David Name, tenga usted muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos tus oyentes, Jorge. A ver, ¿usted qué piensa del rever del presidente y su equipo de colaboradores? Bueno, yo la verdad tengo muchas dudas. Esta campaña fue una campaña bien montada ante la excusa que Aerocivil es una entidad pública, que lo público en Colombia huele a corrupción, a politiquería, a no eficiencia. Montaron una campaña, editoriales en la ciudad de Bogotá, el señor Brieva al servicio de los gremios, haciendo columnas contra el senador José David Name. En fin, montaron algo, una cosa bien orquestada. Le crearon un temor al gobierno nacional que la Aerocivil no iba a ser capaz de tener el aeropuerto estos 2 años, de mantener el aeropuerto estos 2 años. Y bueno, esa es la noticia que no tengo, no está confirmada, no es clara para mí, por dos razones. La primera, ahora en febrero se acaba la concesión y le voy a enviar una carta al señor Procurador General de la Nación en el día de hoy, porque no se puede seguir en los mismos términos el contrato. Si AXA va a estar mientras se hace la licitación internacional, tendrán que ser con unos términos diferentes, de lo contrario sería un detrimento patrimonial. Ya todo el mundo sabe que las tarifas del aeropuerto Ernesto Cortizo están elevadas, hay una utilidad extra que le queda a AXA en ese sentido. El doctor Castro vino a la ciudad de Barranquilla y dijo que de entrada bajaba un 20% las tarifas aeroportuarias. Por lo tanto, no me queda claro cómo va a ser ese manejo. Si no hay un cambio en las reglas de juego, inmediatamente el funcionario que firme esa ampliación por 2 años mientras está en la licitación haría un detrimento patrimonial muy evidente. Ahora, el señor ministro dice que ellos quieren que AXA se quede, pero tienen que pedir concepto a los organismos de control, a la Contraloría y a la Procuraduría. ¿Qué puede decir la Procuraduría y la Contraloría sobre ese tema? No, es que yo creo que la Procuraduría, en el tema de quién se queda o si se va, no va a entrar, Jorge. La Procuraduría lo que le va a exigir al Gobierno Nacional es unos cambios en los términos, en la negociación, porque no se puede seguir con la misma el mismo tipo de contrato, donde una empresa se enriquece, no le hace inversiones a la pista, no le hace inversiones al aeropuerto, en fin, es como si AXA le estuviera haciendo un favor a la comunidad y a cambio de ese favor por poner unos cuantos guardias y ponerle un poquito de gas aire acondicionado, se ganan miles y miles de millones de pesos. Por lo tanto, a mí no me queda claro, yo no, como lo dije aquí públicamente, a mí no me interesa quién se gane esa licitación. Lo que sí, Jorge, es que también el Gobierno Nacional y el señor ministro, que siempre ha sido una persona, la verdad que muy me tiene muy triste, es uno de los peores ministros que hay en el gobierno del presidente Santos, no lo digo yo, lo dice todos los congresistas, lo dice la opinión nacional, ¿cómo permite que se hable de 2 años para abrir una licitación? Eso es una falta de respeto para la comunidad, para el país. El presidente acaba de firmar una ley antitrámite y un ministro permite que sus subalternos hablen de 2 años para una licitación. El de hablar de 2 años para una licitación, la gente queda con miedo, le da temor. Y de ahí se agarraron para decir que 2 años en manos del aeropuerto civil, el aeropuerto se iba a acabar. Óigame, perdone que le lea este documento que me mandan. Cuando usted toque la palabra padrino, me acordé de un correo que me llegó esta mañana. Dice, el padrino, para que la gente entienda, el ministro de Transporte fue declarado padrino del Departamento del Atlántico por el asunto de la inundación. Creo que como padrino ha sido muy malo. Pero bueno, el oyente dice, el padrino no vino a ver ningún avance de construcción de vías, vino a resolver lo de AXA. Pudo más la amistad del presidente con Lucho Castro que la amistad con los NAME. ¿Hubo ahí una puja, doctor Name, entre la clase política y la clase gremial por el tema del aeropuerto? Jorge, mire, yo no le meto en la amistad ni, sinceramente, yo no he ido a hablar con el presidente a indisponer a nadie ni a hablarle del tema. Yo mis temas los manejo públicamente. Aquí no se trata de los NAME. Yo creo que la opinión pública debe cambiar ya ese concepto. Aquí se trata del senador José David Name, el responsable de mis actuaciones soy yo. A mí a veces me da risa porque hablan de los NAME y si usted va a la ciudad de Sincelejo, en el directorio hay como 30 páginas con el apellido NAME, y no creo que sea justo que todas esas familias, que incluso muchas que yo no conozco, carguen también con mis actuaciones. Bien, señor. Muchísimas gracias. Mire, tengo varios invitados. El doctor César Uparela fue la persona que en el momento en que estuvo en la Contraloría adelantó todas las investigaciones que motivaron que el Gobierno Nacional en un momento determinado dijera AXA no va más. La pregunta concreta, doctor Uparela, ¿Qué pueden hacer los organismos de control? Como lo dice el ministro está diciendo, si la Procuraduría y la Contraloría lo permiten, le dan el visto bueno, AXA puede seguir. ¿Usted cómo interpreta esa situación? Bueno, en primer lugar, buenos días, Jorge, a ti y a todos tus oyentes. Quiero hacer claridad de que ya no soy funcionario de la Contraloría y, por tanto, pues cualquier pensamiento que yo exprese en este programa solo es a motu propio. La Contraloría, en su momento, cuando hizo la función de advertencia, porque esta función de advertencia surgió, Jorge, por una denuncia que interpusiera en su momento ante el Contralor General de la República, doctor Julio César Turbay Quintero, el presidente del Congreso del momento, el señor Cáceres, y por el aeropuerto estar en el Departamento del Atlántico, el doctor Turbay envió a la gerencia del Departamento del Atlántico esta denuncia para que se llevara a cabo. Obviamente encontramos muchísimas cosas que se plasmaron en una función de advertencia. El gerente no tenía la facultad para firmar esa función de advertencia y se mandó al nivel central y fue firmada por el Contralor Delegado para Infraestructura y Telecomunicaciones. Claramente, no sé si tú me permites leer algunos apartes de esa función de advertencia en donde la aeronáutica civil no tuvo otra alternativa. Tanto en cabeza del señor San Clemente como director de la Aerocivil y el ministro de Transporte del momento, el señor Andrés Uriel Gallego, en aceptarla al 100% y de allí sacar unas resoluciones, unos actos administrativos que ya están totalmente, están en este momento vigentes y bajo ese criterio dijo que no iba más la concesión. Yo quisiera... A ver, doctor Uparela, pero mire, a mí me gustaría que no nos centráramos en el pasado, porque ya lo pasado pasó. La pregunta se la hago desde el punto de vista como usted estuvo en la Contraloría y sabe lo que pasa en los organismos de control, argumentando lo que dice el ministro. ¿Qué puede pasar en Contraloría o en Procuraduría? Bueno, en su momento, la Aerocivil envió una comunicación a la Contraloría en donde nos pedía que le hiciéramos acompañamiento a las mesas de trabajo sobre la nueva licitación internacional que iba a aperturar, que Jorge, en este momento ya debería estar lista esa licitación. La Aerocivil se durmió en sus laureles y no aperturó la licitación pública. Pero desafortunadamente la misión de la Contraloría General de la República, que no puede ser juez y parte, no puede hacer acompañamiento a este tipo de proceso. Pero la Procuraduría General de la República sí puede hacer acompañamiento a procesos licitatorios y si observa, nota, mira de que hay algunos elementos que pueden producirle a la nación un perjuicio, puede suspender en cualquier momento los términos que se esté haciendo la licitación. Perfecto. Muchas gracias, doctor Uparela. Me voy a quedar rápidamente con el presidente del Consejo, el doctor Alfredo Varela. Doctor Varela, buenos días. Bueno, muy buenos días, Jorge. A ver, doctor Varela, usted estaba pensando con sus colegas del Consejo en hacer un foro. El foro tiene que cambiar de invitado. Ya el invitado no es la Aerocivil, sino AXA. Ahora sí hay que invitar a AXA para que garantice inversiones en el aeropuerto y no se sigan llenando los bolsillos. Sí, Jorge, mira, es que de verdad, pues esta noticia, me estoy informando apenas ahora, temprano en la mañana. Pasamos de un escenario en el que AXA ya era cosa del pasado. Recuerdo en un poco una intervención que tuve hace pocos días aquí mismo en tu emisora y recuerda que te manifestabas, Jorge, hombre, AXA es cosa del pasado, ya AXA no hay por qué seguir conversando de AXA, tenemos que centrarnos en la aeronáutica civil y ver los compromisos de ella durante estos 2 años con el aeropuerto de Barranquilla y mira lo que sucede ahora, pasamos de ese escenario a un escenario en el cual ahora hay que volver a entenderse con AXA, hay que volver a tratar con AXA, y entonces ahora hay que comprometer aún más a AXA entonces con el aeropuerto de Barranquilla. Yo no sé, esta persona, yo te invitaría, Jorge, que me parecería importantísimo que trataras de ubicar a esta persona, Santiago Castro, porque yo no sé con qué cara se va a atrever esta persona a volver a hablar con a volver a hablarle a la ciudad. Ayer yo lo llamé toda la tarde y no contestó el teléfono. No sé con qué cara volver a hablarle a esta ciudad cuando se dedicó durante un año completo a decirle a la ciudad de Barranquilla que AXA era lo peor que le había pasado al aeropuerto Ernesto Cortizo de esta ciudad. Sí, pero doctor Varela, lo que pasa es que cuando uno busca las intermediaciones y los lobbies por arriba, los funcionarios nada más tienen que obedecer al jefe. Eso fue lo que pasó, es muy sencillo. Sí, Jorge, pero recordemos que la aeronáutica civil debe tener unos argumentos de peso y debe tener alguna documentación en la cual demostrarle a un presidente de la República, de presidente de la República, decirle, señor presidente, estos son los intereses de la ciudad de Barranquilla. Y veo que en la reunión representó el doctor Luis Fernando Castro y tuvo que haberle demostrado al doctor Luis Fernando Castro que de una u otra forma hubo negligencia de parte de ellos frente al manejo del aeropuerto. Pero si esta persona no tuvo los argumentos suficientes, entonces no es una persona para que maneje la aeronáutica civil. No es una persona que sea idónea para poder estar al frente de una institución tan importante. De verdad, yo quedo muy preocupado. Hoy en el Consejo de Barranquilla, pues dentro del orden del día, me tocará abrir un espacio para escuchar a los diferentes concejales de esta ciudad, porque tendremos que retomar esa proposición en la cual estábamos convocando al doctor Santiago Castro, que ya veo que este señor no podrá ni pisar la ciudad de Barranquilla después de haber metido en este rollo a toda la comunidad, porque la metió a toda la comunidad. Vamos a ver cómo replanteamos esto, porque entonces ahora, como te digo, Jorge, el escenario, ¿cuál es? Tenemos que conversar con AXA y decirle, hombre, AXA, si ustedes van a continuar con la prórroga, necesitamos que esos términos en los cuales estaban manejando el aeropuerto cambien. Demuéstrenle nuevamente confianza a esta ciudad y empiecen a invertirle al aeropuerto que tanto lo necesitamos. Bien, señor. La doctora Esther Molinares, concejal de Barranquilla, también va a opinar sobre el tema. ¿Qué le pareció el rever del presidente Santos? Una vergüenza para la ciudad de Barranquilla. Como siempre, Barranquilla termina perdiendo, porque realmente AXA y la aeronáutica civil no le cumplieron a Barranquilla. 15 años de desidia, 15 años en que el aeropuerto de Barranquilla se transformó en ser un aeropuerto internacional a una terminal de transporte. Yo creo que la terminal de transporte está mejor que el aeropuerto de Barranquilla, con la tasa aeroportuaria más alta del país y creo que del mundo. Y Barranquilla tiene una pésima pista. Todas las aerolíneas se fueron de la ciudad. Usted observa, Jorge, usted es un hombre internacional que viaja por el mundo. Usted puede decir claramente qué ha pasado en la ciudad de Barranquilla. Yo creo que aquí el presidente de la República, con sumo respeto, yo respeto a las autoridades, pero aquí tendremos que levantarnos el pueblo de Barranquilla y opinar frente a este tema. Porque realmente ambas instituciones, tanto AXA como la Aeronáutica Civil, le incumplieron a la ciudad y perdió Barranquilla, perdió el departamento, perdió la región Caribe, frente a un tema tan importante como es el transporte aéreo en la ciudad. Bien.